Cuando tus sueños te angustian, cuando repites lo que no quieres, cuando dices una palabra por otra, cuando sabes que hay algo diferente que no entiendes, pero sabes que debes pedir a otro que te escuche, sabes algo que no sabes que sabes. Escucha El Trasfondo del Diván Etéreo todos los viernes de 12 a 1 de la tarde por La Voladora Radio, 97.3 de tu FM. Soñamos, nos equivocamos, deseamos, estamos inconformes con nosotros mismos. El Trasfondo del Diván Etéreo es un programa creado para ti, en donde el psicoanálisis permite arrojar luz a nuestras inquietudes. Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. La méchante, si mes enfants m'invitent, je fais la pas contente, et quand ils me visitent, je suis la transparente, je me sens palote, je me sanglote, mes enfants me nettoient, des inconnus me sortent, à croire quand je me vois que je suis déjà morte, si je perds la mémoire, faudrait pas s'inquiéter, c'est que ma vie est au soir d'une triste journée. Si je perds la raison, faudrait pas s'en vouloir. Si c'est plus ma maison, laissez-moi dans le couloir. Si je perds les pédales, et si ça vous inquiète, si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes. Et si je perds la boule, n'ayez pas trop pitié. Ma tête est une foule de visages oubliés. Me fait momie, mes enfants me déplacent comme un vieux manuscrit, et j'ai les feuilles qui cassent et je suis mal écrit. Je me sens bizarre, je me vis trop tard. Si je repense aux instants où j'ai fait sans savoir la course avec le temps sans me dire au revoir. Si je perds la mémoire, faudrait pas s'inquiéter. C'est que ma vie est au soir d'une triste journée. Si je perds la raison, faudrait pas s'en vouloir. Si c'est plus ma maison, laissez-moi dans le couloir. Si je perds les pédales, et si ça vous inquiète, si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes. Et si je perds la boule, n'ayez pas trop pitié. Ma tête est une foule de visages oubliés. D'une triste journée. Si je perds la raison, faudrait pas s'en vouloir. Si c'est plus ma maison, laissez-moi dans le couloir. Si je perds les pédales, et si ça vous inquiète, si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes. Et si je perds la tête, n'ayez pas trop pitié. Bientôt je serai bête et vous aurez oublié. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Irene Páez les da la más cordial bienvenida a este Trasfondo del Diván Etéreo. El tema que tenemos hoy es Mujeres y Maternidad, y se encuentra con nosotros en esta cabina Diana Enzastiga Gallardo. Diana, bienvenida. Gracias, hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí. Bueno, le recordamos que tenemos diferentes vías para que usted participe con nosotros. Está el teléfono 55 34 17 57 73 para mensaje de texto. Y también está el 97 8 25 25 para el teléfono en cabina. Ay, yo lo estoy cambiando. Es el teléfono 97 8 52 52, teléfono en cabina para que participe con nosotros. Le recordamos que su participación siempre es muy, muy importante. Bueno, mujeres y maternidad, ¿no? Ese es el tema que hoy vamos a platicar en esta mesa. Y pensaba un poco el mes pasado, que ya se fue tan rápido. Sí. Pues se celebró en México de estas festividades más importantes, más grandes aquí en nuestro país. Y que también en el mundo se celebra, ¿no? El Día de la Madre. Y bueno, con todos los cambios que hay en nuestra sociedad respecto al rol de la mujer, al papel que juega hoy en la familia, en la dinámica social, cómo se ha modificado todo esto y cómo ha cambiado, ¿no? En nuestro país existe toda una cuestión muy tradicional de la mamá como el centro de la familia, lo más importante, ¿no? Era como hace muchos años también un espacio donde la mujer podía tomar el papel más importante dentro de lo social, ¿no? Una vez que era madre, era una mujer respetada, uh-huh, tenía un lugar. Un papel, ¿no? Sí, un lugar. Todo eso ha cambiado totalmente hoy, ¿no? Sí. Hoy las mujeres vemos que están en otra dinámica donde la maternidad pasa a un lugar complicado, ¿no? Complicado lo digo porque hoy es más difícil tomar la decisión de ser madre o no, ¿no? Antes era así como el papel que ya tenías dado, como el uh-huh. destino que tenías que alcanzar, ¿no? Era muy importante hacerlo, pero hoy no, eso ya está como rebasado, ¿no? Hoy está la carrera, el desarrollo profesional, una vida diferente con viajes, desarrollo personal, de proyectos, etcétera, etcétera, queda a la maternidad se va quedando relegada, ¿no? Uno, por una decisión de no querer o no tener este deseo materno, o porque también hoy desde las posiciones femeninas, muchas mujeres dicen, yo quiero tener un hijo, pero no hay un papá ideal para mi hijo, ¿no? O sea, no existe el padre ideal, ese que yo ya construí así como debe ser este, no existe, ¿no? Entonces, bueno, ahí está una complicación terrible para las mujeres, ¿no? Vamos a ver estos cambios, Diana, ¿qué opinas de esto? Sí, pues de hecho, justamente también pensaba, ¿no? Respecto a esto que comentas, de cómo en México la figura de la madre, digamos, adquiere o tiene esa relevancia. Y a partir de ese mito, bueno, difícilmente se cuestionan a veces pues ciertas cosas implicadas, ¿no? Como, por ejemplo, que la madre es todo amor y sacrificio por los hijos, ¿no? Así tiene que ser. No, es que las mamás son buenas por naturaleza, hay un instinto. Exacto, hay un instinto materno. Sí, sí, sí, ¿no? Y es que es, bueno, curioso, digo, se construye así, ¿no? Claro, las mamás aman a los hijos de entrada, ¿no? Sí. Son madres ante todo y el hijo es lo más importante y no hay otro asunto que deba distraerlas, ¿no? Sí, entonces en ese sentido cuestionar de entrada eso un poco, ¿no? Como es este mito de que la madre es todo amor y sacrificio por los hijos, de que todas las mujeres quieren ser madres, ¿no? También, uh-huh. que bueno, afortunadamente es algo que se ha cuestionado ya desde los 60s, ¿no? Sí. Mucho gracias a los métodos anticonceptivos y más, pero también esto que mencionabas, ¿no? La posibilidad ahorita, por ejemplo, de una maternidad que incluso no implique al compañero. Ah, claro. ¿No? Ya no, con es esto que... de que pues ya puedes hay inseminación artificial, entonces ya incluso te evitas entre comillas, ¿no? El otro y la relación complicada que puede ser con otro. Claro, ¿no? La relación complicada que implica pues, el otro. Y por otra parte, pues esta idea que va muy relacionada con esto, que es que la relación madre-hijo es una relación dual, ¿no? Completa. Entonces, esas tres cosas como que nos ponen a pensar un poco respecto a esta cuestión de la madre una, ¿no? La madre como un modelo de madre. Entonces, pues todas las demás tienen que encajar en ese modelo de madre, en ese ideal de lo ahorita materno. Que tú decías esta parte de la cultura de la maternidad y esta idea de la madre como una y entonces el ejemplo a seguir, bueno, en nuestra cultura en México, así la figura de la madre bondadosa, buena y virginal, ¿no? Aparte de todo es la imagen que tenemos de la Virgen de Guadalupe, digo, que tiene otro contexto histórico muy sociológico el estudio de esta imagen para nuestro país, pero que por mucho tiempo se representó así, ¿no? Sí. Culturalmente, no sé, hace unos 80 años, una mujer ante cuando ya era madre se ganaba cierto respeto ante todos, ¿no? No así las mujeres que decidían no tener ese trabajo, digamos, y que bueno, estaba en otra posición respecto, por ejemplo, a la libertad sexual, ¿no? A cómo se vivía su vida sexual dentro de esos lazos que se establecían y qué lugar ocupaba, ¿no? En cuanto se es madre, las parejas decían así, bueno, ya mi esposa ya es mamá, entonces la voy a respetar. Y existen otras tantas que no, con las que puedo ir y tener una vida sexual y solo ocupar, ¿no? Desde ahí ya se tenía otro lugar. Ahora, esta idea de que existe una relación dual entre madre e hijo también es bien interesante, porque de repente uno lee en estas redes sociales que puede estar al tanto uno de muchas cosas. Sí. Como estudios demuestran que el bebé transmite emociones positivas a su madre, ¿no? Ajá. O que la mamá puede escuchar los pasitos del bebé, ¿no? De esto hasta que, bueno, genéticamente, al quedar una mujer embarazada, las pruebas que se han hecho con ratas es que si hay una falla en el cuerpo de la madre, la naturaleza es tan inteligente que, por ejemplo, en las cuestiones de enfermedades del corazón, vías coronarias, uh-huh. Las células madres del bebé van a hacer que se curen estas fallas, sí. Ajá, porque, bueno, es una especie, una cuestión de sobrevivencia del propio ser que están haciendo ahí, uh-huh. Y que, bueno, como parte de esa relación, la mamá tiene que estar bien, el bebé también, ¿no? Y, bueno, toda una cantidad de terapias sí. Que hay para que la mamá escuche al bebé, el bebé escuche a la mamá y puedan tener una relación desde el vientre. Sí. ¿Tú has visto eso? Sí, sí, sí, justamente, precisamente pensaba en eso, porque, por ejemplo, la psicología es mucho de lo que... Ajá. De lo que ronda, ¿no? Como una relación dual, así como complementaria, casi, casi. Y bueno, pues eso deja de lado justo lo que empezamos a cuestionar, ¿no? Como la madre una. A ese respecto, pensamos en esta cuestión de que, pues, las mujeres, o no existe la mujer, ¿no? Sino las mujeres. Entonces, hay formas particulares de la relación de esa mujer con, pues, con sus goces, con el deseo. Entonces, al decir nosotros que es una relación dual y que hay un modelo, digamos, ideal de madre y todo esto, pues estamos negando justo eso, ¿no? La posibilidad incluso de ir, lo que comentabas hace rato, más allá del falo. ¿No? Con esta cuestión que mencionabas, ¿eh? Como anteriormente el hecho de ser madre ya instituía, ¿no? A una mujer en un lugar con cierto valor y bla bla bla, pero ¿y qué pasa ahora en tiempo contemporáneo? Que hay mujeres que no quieren ser madres y que quieren hacer otras cosas, ¿no? Entonces ahí es donde viene esta parte. Ajá. Es que lo más, bueno, no curioso, simplemente lo complicado de esto es que yo creo que todas las mujeres pasamos por esta parte de por tener un cuerpo biológico que tiene la capacidad de reproducción, ¿no? Uh-huh. A veces desde muy pequeñita tienes estas fantasías de, bueno, sí voy a tener, cuando tengo los muñecos, ¿no? Voy a tener un hijito, lo voy a cargar, etcétera. Y se va haciendo una idea de cómo vas a ser tu madre, pero vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 12 y 18 minutos. Padre, perdóneme porque he pecado. ¡He pecado porque he tocado mis partes íntimas! Padre, he pecado porque me negué a que me quitaran mis tierras. Padre, he pecado porque odio venir a misa. Padre, perdóneme porque he pecado. Le mete su madre el pinche presidente municipal por haberme quitado el agua 3 meses. Si existe el cielo, también tiene que existir el infierno. La Voladora Radio, el lugar donde se cuentan las cosas que otros no se atreven a decir. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¡Sáquese, perro! No compres, cariño, adopta un amigo. En México se abandonan unos 200.000 perros cada año. Eso es algo que no podemos ni queremos aceptar. La adopción de perros es la mejor forma de darles una segunda oportunidad. Queremos ayudar a los perros abandonados a encontrar un nuevo hogar. El bienestar de tu perro es tan importante como el tuyo, así que no escatimes esfuerzos en conseguirlo. Recuerda que un perro feliz te hará feliz a ti con su amor, cariño, comprensión, lealtad y compañía. No lo abandones, él nunca lo haría. Tengo derecho a un salario digno que corresponda al trabajo que hago. Tengo derecho a una jornada laboral justa. Tengo derecho a no ser discriminada. Soy empleada del hogar y tengo derechos. Trabajo digno son tus derechos. Tú también tienes derechos. Entra a www.gob.mx/trabajo-digno o llama al CONAPRED 01800-543-0033. CONAPRED, Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Escuchas el trasfondo del diván etéreo. Sigue con nosotros. Bien, estamos de regreso, tenemos algunas invitaciones para ustedes. Le recordamos que está la clínica ortopédica Meca Meca La Isla, que está ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicotencat. Cuenta con ortopedistas certificados. Hay que llamar para hacer previa cita al 97-815-48 y al 97-815-49. También le recordamos que si usted desea apoyar a La Voladora Radio, que es muy importante su apoyo para que nosotros continuemos al aire, tenemos una cuenta a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca. El número de cuenta es 347-613-656-006-89. En Banco Azteca usted puede hacer este depósito de lo que pueda realidad. No importa que sienta que sea poco, créame que con su ayuda y la de muchas personas, nosotros podemos seguir manteniendo este proyecto vivo. También le recordamos que la Escuela Secundaria Federal Dr. Manuel Sandoval Vallarta y el Instituto de Cultura Física y Deporte de Amecameca convocan a la primera carrera para la convivencia de 3 y 5 kilómetros el sábado 18 de junio del 2016. La salida es frente al Jardín Municipal. La meta es la Escuela Secundaria Federal Dr. Manuel Sandoval Vallarta. La inscripción es de 10 pesos, inscripciones en las oficinas de la secundaria, hay medallas y premios. Así que inscríbase, participe en esta carrera que está convocando la Secundaria Federal Manuel Sandoval Vallarta y el Instituto de la Cultura Física del Deporte. Ahora sí, regresamos a nuestro tema, que es mujeres y maternidad. Y bueno, antes del corte, ya no sé qué estaba diciendo antes del corte, pero hablaba sobre esta idea de cómo las mujeres se tienen que enfrentar de alguna manera a... Puede ser en la fantasía, en la decisión si sí se va a llevar a cabo o no, el ser madre, desde muy tempranas edades a veces, ¿no? Uh-huh. Es cómo andas cargando a tu perrito o a tu muñequito, cómo vas construyendo esta idea de ser mamá, ¿no? De para qué quieres un hijo, uh-huh. ¿no? Cómo lo visualizas desde muy temprana edad. Y bueno, a cierta edad también ya plantearse esto, ¿no? Es, sí quiero ser madre, ¿no? ¿Por qué? Es porque no encuentro el papá ideal para el hijo que deseo, uh-huh. Porque se me ha imposibilitado la cuestión de mantener una pareja, ¿no? O arriesgarse y formar una familia con un hijo, ¿no? Esas mujeres uh-huh. que pues viven solas la maternidad, ¿no? La otra cuestión es, por ejemplo, también, y lo comentaba hace un rato, cómo a veces, por ejemplo, cuando se presenta un impedimento biológico, por salud, ajá. X cosa, hay mujeres que recurren a todos estos avances científicos para ser madre, a pesar de lo que su cuerpo dice que no, ¿no? Y veíamos los casos de renta de úteros, ajá. ¿no? De inseminación artificial. Y bueno, todo lo que se está llevando a cabo en estos avances científicos para apoyar a las mujeres que quieren tener un hijo, porque bueno, es verdad que hay muchas que dicen no lo deseamos tener y se vive sin problemas, ¿no? Uh-huh. Otras que bueno, quisieron ser madres, pero no lo hicieron en el tiempo, no sé, pasó X cosa, no lo hicieron, no hay como mayor problema, pero también hay una parte de mujeres que lo sufre de manera increíble cuando hubo un impedimento físico, por ejemplo, no tener un hijo. Escuchar a las mujeres que no pudieron tener un hijo es a veces de una amargura, sí. Y un dolor muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, decíamos, por este cuerpo biológico que está, ¿cómo decimos? No hecho, pues capacitado para dar vida, las mujeres se tienen que hacer esta pregunta, ¿no? Casi, uh-huh. casi obligatoria de, ¿quieren ser madres sí o no? Y hay quien la responde de manera muy sencilla, ¿no? Y ya, ¿no? Y hay quien lo sufre, hay quien lo piensa mucho, hay quien, bueno, uh-huh. mejor ni se lo plantea y así, ¿no? Sí, efectivamente, pienso un poco con esto que dices en la cuestión de que el hijo está en, digamos, en el plano de la realidad psíquica, ¿no? Uh-huh. Plantearse esa cuestión de el hijo más allá del ahí del cacho de carne, ¿no? Del cuerpo ahí biológico, sino lo que llega a significar, ¿no? Cómo se digamos instala, ¿no? En esa realidad psíquica de la madre, del padre, también cuando hay un padre, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, lo que también mencionábamos hace rato acerca de cómo, qué lugar viene a ocupar ese hijo, ¿no? Sí, ¿qué lugar va a ocupar ese hijo? Y aparte de esto, ¿cómo se va construyendo? Porque algo que sí es cierto y que muchas mujeres que han pasado por esta experiencia lo dicen, una cosa es estar embarazada y pensar en un bebé, y otra es que nazca ese bebé y hacerse cargo de ese bebé, ¿no? Uh-huh. O sea, como que el embarazo a veces se vive de una manera muy ideal, porque te vuelves la consentida de los amigos, la familia, la pareja, ¿no? La atención es para ti, cuidados para ti. O el caso contrario, ¿no? Por ejemplo, hace poco en la red veía una noticia de una mujer que tomó fotografías después de que nació su bebé, y esas fotografías que hacían alusión a la maternidad, sobre todo al cuerpo, a cómo había cambiado su cuerpo, ¿no? Y cómo lo estaba sufriendo, porque las imágenes eran, porque no todo es bello, bonito y hermoso, como el mito dice, y como todo mundo se lo imagina. O sea, también está otra parte que puede ser incluso dolorosa, ¿no? Y que sin embargo está así como velada, oculta, ¿no? Sí. Atrás. Eso no existe. Ajá, es que está en esta parte primero así como del embarazo, qué bonito, vas a dar vida, todos los discursos religiosos que hay y también morales y sociales respecto a la maternidad es hermosa, ¿no? Pero es cierto que cambia el cuerpo es una cuestión fuerte, ¿no? Así de tienes que ir a prisa al baño porque se está presionando la vejiga, todos los síntomas que hay respecto al embarazo, ¿no? De padecerlos, de sufrirlos, desde el hormonal que no te soportas, que a veces sí, bueno, todo eso participa. Y luego, por supuesto que el cambio del cuerpo es algo de lo que más, bueno, al menos yo he escuchado a muchas amigas respecto a eso de después del bebé hay que operarse, ¿no? Las estrías, cosas que les afectan y quedan como una marca, ¿no? Uh-huh. Y que lo viven de manera, a veces así de, sí, amo a mi bebé mucho, pero mira este cuerpo que me quedó, ¿no? Y ya no sienten el cuerpo igual que antes, ¿no? Aún con muchas dietas, operaciones y todo, sienten que algo les pasó al cuerpo, ¿no? Sí, es muy, muy cierto lo que tú dices. Sí. Esta fotógrafa, aparte, sí hace unas cuestiones ahí bien... a mí me parecen interesantes respecto a cómo va viéndose después del parto una piel diferente, ¿no? Un cuerpo con una figura muy, muy diferente. Sí. Sí, y un poco también como en esta cuestión de... cuando llega el hijo, ¿no? Y el como el choque entre todo ese imaginario en torno a tener un hijo y ya la responsabilidad que implica hacerse cargo de el otro que está pidiendo comida, que ya se hizo pipí, cosas de ese tipo que en digamos en lo imaginario están así como como ya se sabe que eso va a pasar, ¿no? Pero que tiene ciertas implicaciones ya en la vivencia de cada una, ¿no? Que no lo vive de la misma manera una mujer u otra a partir de esto que mencionábamos, ¿no? De cómo se relaciona ella, pues, con lo más con lo más propio, digamos, ¿no? De esa mujer respecto a ese deseo de ser madre. Sí. Freud decía que una de las formas de ser mujer era justo esta salida de la maternidad, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí decíamos al inicio, bueno, hace tiempo estaba todo socialmente acomodado para que eso fuera cierto, ¿no? No había un cuidado excesivo del cuerpo, la imagen femenina, ni esa adoración por el cuerpo que hoy sí, ¿no? Uh-huh. Y que es cierto que muchas mujeres hoy deciden no tener hijos por no ver estos cambios en el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es que antes un hijo se veía como una forma ya de estar y hoy a veces se vive como un impedimento para seguir. Digo, a mí se me hace muy imaginario, pero es un impedimento para continuar en una vida, por ejemplo, de salir por las noches, de parejas sexuales X, donde no se le obliga, donde no está la mujer... enmarcada ya en la casa, así se tiene que quedar, ¿no? Es decir, cómo también ven afectada esa parte de la vida, ¿no? Piensan que perderían todo eso, ese goce que existe fuera, uh-huh, una vez teniendo un hijo, ¿no? Que es justamente lo que mencionábamos al principio, ¿no? Como el riesgo de que se encasille como en una, ¿no? Entonces, dentro de ese modelo de la maternidad y de la madre, pues no cabe otra cosa que sea diferente a eso. La mujer no puede desear, ¿no? Entonces no puede encargarse de otras cosas, ocuparse de otros proyectos, ¿no? Que es un poco lo que se ha estado como cuestionando, pero además con las implicaciones que eso tiene para los hijos, ¿no? Exacto. Quedar como atrapados ahí en el goce materno. Sí. ¿No? Tú hablabas de esta parte que habías preparado un poco de entre la mujer y la madre, uh-huh, ¿no? Cómo dentro de la mujer sigue existiendo ese deseo, ¿no? Cómo no quedarse atrapada con la idea de madre, ¿no? Donde el hijo es lo único, porque por supuesto que hay todo este comportamiento y cómo la mujer vive esa maternidad y lo que representa un hijo para ella, podríamos decirlo así, como consecuencias para ese niño, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿nos quieres platicar un poco de eso? Sí, o sea, pensando como en la renuncia, digamos, al deseo de la madre como una traición casi a sí misma, ¿no? Para estar abocada por completo al hijo y las implicaciones que eso tiene también para él, ¿no? Entonces, la posibilidad de que la maternidad vaya más allá de eso, ¿no? Con el deseo de la mujer. Así es, vamos a ir un corte y después del corte regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa. ¿No?

Antes de seguir con nuestro tema, tenemos algunas invitaciones para usted. Le decimos que se vende un terreno de 15 metros por 15 metros aquí en Amecameque, en la calle Libertad número 77. Más informes, por favor, habla a la radio, es el 97-852-52. Entonces aquí le dan más informes. También asista al gym, Poker Gym Nelly Dance, en Rosario número 28, esquina con Relox, arriba de la Electra. Nelly Sandoval Torres y Jorge Cárdenas Reyes son los instructores, así que bueno, si quiere ejercitarse, acudas de 7 de la mañana a 8 de lunes a viernes y de 6 de la tarde a 8 de la noche. Ahí está la invitación para que acuda a Poker Gym Nelly Dance. Y también le recordamos que Neuróticos Anónimos tiene espacios abiertos para usted. Uno de ellos está aquí ubicado en Amecameca, en la calle Insurgentes número 36, en el Estado de México, Amecameca. Las sesiones son de lunes a sábado, de 6 a 7:30 horas. El grupo es Tercer Distrito Providencia de Amor. Recuerde que si quiere más datos para conocer los grupos, llame al teléfono 55 12 37 74, o visite la página electrónica www.neuroticos-anónimos.org.mx para que esté al tanto de estos servicios. Ahora sí, regresamos con nuestro tema. Ya antes del corte hablamos un poco en cómo se puede quedar a veces en esta cuestión de una mujer que ahora es madre, se queda en ese papel ya, ¿no? Uh-huh. No hay un deseo diferente al hijo. Y bueno, yo decía, pues, que recuerdo que Lacan dice, bueno, las mujeres no existen, pero las madres sí, ¿no? Y ahí las madres también una por una. Uh-huh. Hay que hacer una cantidad de movimientos increíbles para no quedarse madre atrapada en el hijo, ¿no? En esta parte que es como, pues, no querer hacer caso a ese otro deseo que existe en ella, que habita en ella, que también es fuerte, que la puede movilizar a hacer otras cosas porque el hijo la está llenando, ¿no? Sí, que sería como quedarse en esa, como si fuese sí una relación complementaria, ¿no? Uh-huh. El hijo complementa a la madre al hijo, y todo lo demás queda como afuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues llegamos a lo que decíamos de la división, ¿no? La división del deseo, entre el deseo de la mujer y el deseo de madre, y que este deseo de la madre va a estar muy relacionado con la aceptación o el rechazo de la falta, ¿no? Entonces, se queda en ese vínculo, digamos, de complementariedad, pues por eso podemos pensar ahí como un tipo de relación, ¿no?, con su propia falta. Y un poco también lo que veníamos mencionando desde el inicio, ¿no?, respecto a cómo esto afecta al niño y cómo el niño puede llegar a ese tipo de maternidad en una posición, por ejemplo, como síntoma de la madre, que un poco lo platicábamos incluso antes de que comenzara, ¿no?, el programa, respecto a casos así muy, pues, muy concretos, ¿no? O sea, de repente cuando las madres están como muy angustiadas por lo que le va a pasar al hijo si no estoy yo, ¿no?, o que los demás tengan problemas, entre comillas, con el hijo, entonces estarlo cuidando todo el tiempo. Y ahí pues regresamos al punto de ser una madre suficientemente buena, pero no demasiado, ¿no? Sí, porque bueno, ahorita escuchando esta parte, por un lado hay un empuje a que una vez que eres madre tienes que dedicarte a esta cuestión de ser buena, o sea, tienes que ser buena mamá para no traumar a tu hijo, para no dañarlo. Ajá. Para construir personas o niños fuertes y así de adultos no tengan problemas. Normal. Tienes que darle casi, casi todo, todo, todo, todo, ¿no? Entonces, entre esto y esa posibilidad que hay una vez que una mujer ha tenido un hijo, ¿no?, en ver el hijo algo que la va a completar. Pero por supuesto que está esa tentación terrible de apropiarse del niño, ¿no? Los estragos, decíamos, en el hijo, bueno, por supuesto que van a existir. Cuando vemos, decíamos, en las escuelas, madres sobreprotectoras, ¿no? Apenas si da un niño, da un paso el niño y la mamá piensa, imagina que se va a caer, lo detiene, no lo deja hacer cosas que lo puedan dañar, trata de evitarle todo tipo de sufrimientos, es decir, que el niño siempre esté bien según su perspectiva. Sí, así es. Decíamos, bueno, ¿qué pasa con esas mujeres? ¿Qué hacen, no? ¿Cómo viven la maternidad de ellas? ¿Dónde dejan estos espacios que no le hacen lo que es caso del hijo, no? Que encuentren otras formas a esto que puede estar habitando en ellas, que es otro deseo, ¿no? Para ser una mujer que ahora es madre también, pero que tiene otro deseo y que no es el hijo y que la va a colmar, ¿no? Sí. Básicamente es como por ahí, ¿no? O sea, que vaya más allá del niño. Y que es lo que se puede denominar como la división del deseo entre mujer y madre. Y que en este extremo, bueno, encontramos los ideales maternos, ¿no? Regresamos como al punto donde estábamos. Y acá, justamente traigo la referencia, ¿no? De la cuestión de Medea, que alguna vez también la comentábamos, ¿no? Que mata a sus hijos por vengarse de Jasón. Y que en México, yo pensaba cuando estaba como releyendo esto, pensaba en México en La Llorona. Tenemos nuestra propia, digamos, equiparable, ¿no? Uh-huh. En lo mítico, imagen de esa mujer, ¿no? Que es justo una historia similar, ¿no? Una mujer que fue, digamos, traicionada por el marido y entonces decide matar a sus hijos, ¿no? Aunque eso le trae también pena, ¿no? Claro. Trae pena y dolor. Entonces recordé mucho como nuestras propias elaboraciones en torno también a eso, de la maternidad y cuando la mujer desea más allá de los hijos. Sí, no, es que el caso de Medea es así de extremo, sí, claro. pero sí, a mí me parece que desde la posición femenina es eso, es decir, bueno, ya no tengo lo que yo deseaba así, no me importa lo demás, es decir, no me importa perder lo que tengo, ni que tenga dos niños, no me importa perderlo, algo muy muy femenino, no me importa nada, en realidad no tengo nada, ¿no? Pero bueno, esta parte, entonces ya para ir en esta parte de diferenciando entre este deseo de la maternidad de una mujer y el ser madre y luego seguir siendo como mujer, veíamos que si esto no se lleva a cabo, si la mujer no decide dar ese paso a otro deseo que no sea el niño, va a haber siempre estragos en los hijos, ¿no? Como verse sofocados por ellas, asfixiados, ¿no? Que siempre estén al pendiente de ellos, que no puedan casi respirar por sí mismos, ¿no? Incluso esa sensación de los hijos de que la madre les gobierna, así hasta en muchas caricaturas aparece eso, ¿no? Sí. Aparece en las caricaturas que hacen de psicoterapia y cosas así. Sujetos, ¿no? Que están ahí en el consultorio y que dicen, es que me siento controlado por mi madre, ¿no? O cosas de ese tipo. Y creo que eso nos remite como a esta cuestión de que sí, o sea, la relación con la madre es pues es traumática, ¿no? O sea, sí tiene ciertos tintes de eso, precisamente porque es, pues, la relación, digamos, primordial, ¿no? Donde puede iniciar esto que sería el sujeto, ¿no? Entonces, sí hay una incidencia, digamos, de la forma en la que esa maternidad se ejerce. Así es, vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa. Campaña Medios Libres. Libres. Libres. Libres. Libres. Libres. Libres. Hay uno que es un maldito por meter gente a la fosa. Yo, para informarme, leo periódicos libres. Yo, para aprender, escucho radios libres. Yo, cuando escucho radios libres, se me viene una imagen a la mente. Una imagen fotográfica. por el respeto a la libertad de expresión. Libertad para Felipe Durán. Basta de montajes. Para que mis ojos y oídos sean libres, escucho y leo Medios Libres. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Son las 12 y 49 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Escuchas el trasfondo del diván etéreo. Sigue con nosotros. Bien, estamos de regreso. Recordamos que hay números para que usted participe con nosotros al 97-852-52, el teléfono en cabina, al 55-34-17-57-73, el teléfono para mensaje de texto. Y bueno, tenemos dos invitaciones para usted. El Espacio Cultural Muralla, El Lugar del Vidrio, invita al ciclo de exposiciones El Pasado en el Presente 2016, van a estar los trabajos de Caitlin Castillo, Complejo al Desnudo, de Saraí Sánchez, que se llama Ilusiones Corpóreas, de Karen Quirós, La Vida en San Rafael, Sensaciones a Través de un Paisaje, Alfredo Valencia, Ilusiones, Fernando Allende, Del Plano Mental al Digital, y Miguel Suárez, La Invisibilidad en lo Cotidiano. Todas las exposiciones se inauguran a las 16 horas. Esto va a ser en Avenida Revolución Oriente número 3, en Tenango del Aire, Estado de México. Más información pueden enviar una escuela a Muralla, El Lugar del Vidrio, @prodigy.net.mx. Esta convocatoria de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Amecameca. Entonces, también en este mismo sentido está Espacio Cultural Muralla, El Lugar del Vidrio, invita a las Ilusiones Corpóreas, pinturas de Saraí Sánchez, el 4 de junio del 2016, a las 16 horas en Avenida Revolución número 3, Tenango del Aire, Estado de México. Más informaciones, ya les decía, el correo electrónico es muralla, el lugar del vidrio, @prodigy.net.mx. Más informaciones, si quieren tener más información, llamar a la radio para pedir estos informes. Bueno, ya en la parte para cerrar, Diana, el tema que es mujeres y maternidad, que decíamos es un tema amplio, no hemos avanzado, no hemos gran cosa de lo que teníamos planeado un poco trabajar con ustedes, abordar los temas, porque decíamos, bueno, ahora vamos a hablar sobre esta cuestión de, en tanto que es un hijo para una madre, ¿no? ¿Qué lugar va a haber para un hombre ahí entre ese hijo y esa madre, ¿no? Porque decíamos, bueno, cada vez más se vive la maternidad sola y hasta se ve como un lugar ideal de las mujeres, ¿no? ¿Para qué quieres tener una pareja, si va a ser de conflictos y demás, después sabes que los hombres ni van a dar pensión y que X cosa, ¿no? Entonces, las relaciones y lo que están haciendo muchas mujeres es elegir la maternidad, pero sin una pareja hombre, ¿no? Rechazando esta relación y de, bueno, nosotros decíamos en el corte todo lo que significa para un niño, por ejemplo, no tener una figura paterna, ¿no? Y tú decías, bueno, es que introducir cómo es el hombre el que va a venir a movilizar, ¿no?, el deseo femenino, Entonces, sí. Bueno, a ver. Sí, justamente en esta cuestión de que el niño no quede ahí como atrapado en la cuestión fálica, ¿no? Y en esa relación sí dual, ¿no? Y casi de complementariedad de el niño y la madre, está el padre, está el nombre del padre. Y que esto permitiría justamente que se movilice el deseo. Al deseo, que en este caso, bueno, la mujer, lo que decíamos, pueda, digamos, no atornillar, no empalmar, digamos, al hijo con esa identificación fálica para que se quede ahí, ¿no? Y en este sentido, pues, se refiere como a esta parte también de la posibilidad del deseo femenino como el no todo, que el hijo no sea todo para la madre. O sea, sí está bien que se ame, que se quiera, que se desee, pero no puede ser todo para la... Sí, decíamos, entre suerte decíamos, ¿cómo está este movimiento de hacer que la importancia de esta relación entre la madre y el hijo es que el hijo se dé cuenta y asuma que la madre no puede ser el objeto de la madre, ¿no? Es el objeto que colme el deseo, porque de por sí estructuralmente no se puede, ¿no? Y que se dé cuenta que quien está castrado y quien no tiene ese falo que es al que se quiere llegar es justo la madre, ¿no? Para que entre una cuestión de movilización del deseo. Entonces, bueno, estábamos en esa discusión. Vamos a agradecer muchísimo a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Les recordamos que los sábados tenemos retransmisión del programa a las 7 de la noche, los lunes a las 2 de la mañana. Aquí por La Voladora Radio, usted nos puede escuchar a través de internet en www.lavoladora.net. Están las retransmisiones, y que si usted no puede escuchar en vivo el programa el día de hoy, en la semana están ya en el podcast de La Voladora Radio y a través de la página de Facebook del Trasfondo del Diván Etéreo, donde subimos o tratamos de subir continuamente los programas que vamos retransmitiendo en vivo, ¿va? Nos queda más que agradecer a Diana Sastiaga Gallardo, que estuvo gracias. Con nosotros. Muchas gracias. También a Rocío Castillo, que estuvo en los controles. Irene Pérez les da la más cordial bienvenida y espera que nos escuchen el próximo sábado, el próximo viernes, y que hagan sus comentarios y participen con nosotros sugiriendo temas o preguntas que se quedaron ahí. Participe con nosotros, nos dará muchísimo gusto. Bueno, muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo viernes. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal, et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Riobat au cœur du Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine, et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance. Les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh oh oh oh oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh oh oh oh oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau. On fera des jours de fête tant qu'on a de héros. Qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques.